es su compa. Alta gama, nuevo rico, loco, te las explico. Para Punta Cana o en privado en Puerto Rico. Me jalo la locura donde sea que yo ando. Cargo buen apoyo de los deltas y los mando. Sobres vatos que tranzan, pues sí también le brinco. Llego empistolado en un Audi RS5. Salgo a dar el rol en el Porsche GT3. Saben que andan los malos y asustan cuando me ven. En el tumor Roland, si me quiero enfiestar. Guaya en Marruecos, pero me vacacionar. Me cae la feria, saben, la recojo hasta en Dubai. Mi negocio, cabrón, si soy internacional. Algunos jalen, me tumbo la marina. Río Bar, otra vez se montó.